Don Edgar Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal del Prado de Las Vegas. Descríbame, don Edgar, por favor, la situación por la que están atravesando ustedes como habitantes de este sector. A ver, don Ariel, llevamos 6 días caóticos, como usted lo puede ver, con una vaina que no nos había pasado y espero que a nadie le pase. Inundados hasta el cuello. Afortunadamente, creo que nos están ahorita, tenemos mucha ayuda y espero que nos sigan ayudando, porque la vaina que está sucediendo en este barrio es caótica. Las casas por la parte de abajo se inundaron totalmente. Como lo pueden ver, hemos estado luchando para motobombear. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad suachuna. A mí que me conocen, que me colaboren, porque mire que yo fui una de las causas que trabajé con ellos. Bueno, afortunadamente ahorita pues, ya llevamos 2 días que están luchando por esto. Es de todos. La pregunta es, ¿cómo los mismos habitantes están enfrentando la situación y digamos qué ayudas y con qué herramientas están saliendo adelante? Bueno, acá ahorita las herramientas, pues las ayudas que dicen que se van a traer, pero hasta el momento pues nos han ayudado con algunas motobombas. Afortunadamente ya llegaron de varias partes. Tenemos bombitas pequeñas, porque no ha llegado la bomba grande que nos va a solucionar el problema total, para que nos ayude a sacar las aguas que están estancadas, porque como se da cuenta, aquí tenemos ahorita, cúbicamente tenemos 60 mil metros de agua acá, que es imposible sacar a nosotros, con unas motobombitas como la que tenemos en nuestro barrio, que son de 3 pulgadas, es muy insuficiente. Vemos un factor, bueno, no sé cuántos más hay, ¿de dónde han recibido ayudas? Vea, tenemos ayudas, vemos varios Vactor, que tenemos ayudas de Bogotá, tenemos ayudas de la CAR, tenemos unas bombas de Funza, tenemos ayudas de Fusagasugá. Otros municipios se han anexado a esta causa. Yo no entiendo por qué un municipio como Soacha, que es una ciudad ya tan grande, las bombitas que hay de Soacha son de 2 pulgadas. No entiendo, es que no entiendo. Con esta ciudad que es tan grande, que es nuestro pueblo, yo espero que más adelante se compren unas bombas que de verdad nos ayude a evacuar todos los barrios que tenemos estas necesidades. ¿Cuál es la necesidad principal de estas personas afectadas acá? La necesidad que haya, la parte más afectada es la parte de abajo, y necesitamos colchonetas, a ver, de pronto ayudarles con sus... Hay personas que les ha tocado evacuar, creo que tenemos varias personas, varias señoras que les dio colapso y están en el hospital, entre esas tenemos 4 señoras, entonces la vaina de los niños que ha tocado evacuarlos, a los niños, que hay mucha cantidad de niños por la parte de abajo, que nos manden acá medicamentos o nos manden un médico o médicos, necesitamos eso urgente, porque esto ya huele muy a feo. Ya no podemos sostener esta cuestión. Inhabitable. Y nosotros como Junta de Acción Comunal estamos luchando, pero solo no podemos. Necesitamos la colaboración de la alcaldía, del municipio, que echen una manito en esto.